Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Y acá estamos otra vez en Los Ángeles de Goga, ahí está llegando Juani, cualquier momentito también llega Paz, así que le damos la bienvenida a Los Ángeles de Goga, siendo las 15 y 11. Pasa Juani, adelante. en un hermoso día, la verdad que un hermoso día para disfrutar, para pasarla lindo, para ir a la plaza tomando mate con los auriculares, escuchando Los Ángeles de Goga. Te podés comunicar con nosotros al 4455-800 o 4455-999. Y si hola. No, al Facebook. Hola, Juani. Si no, somos Los Ángeles de Goga, nos puedes buscar las cuatro palabras separadas y en mayúscula y vamos a estar posteando los temas del día. Y si no, en la página. En la página www.gogabolson.com nos escuchás online. Bueno, hoy vamos a tener visitas. Sí, vamos. ¿Viene Robert? No sé si viene a Robert, seguramente si lo podemos localizar, porque Robert está como jugando a escondidas con nosotros. Pero van a venir compañeros nuestros de la uni para hablar sobre la peli, el evento que tenemos el viernes, que se proyecta una peli en la universidad, en nuestro ciclo de cine de los viernes. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a ver si nos comunicamos con la parte de turismo, ya que es ayer o hoy, no estoy muy segura, el día del turista, digamos, turista, sino del turismo. El día del turismo, así que vamos a estar hablando con ellos, así que mientras tanto vamos a unas temblas musicales y enseguida volvemos. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? pas, mais moi je m'en fiche, ça c'est tout moi. C'est bien ma peine si je suis cap de perdre haleine, le nord, le cap. C'est bien ma veine si l'on me zappe comme une chaîne. Je n'ai plus qu'à reprendre tout mon bordel. Je n'ai plus qu'à me pendre à d'autres airs. Mais sans plus attendre, sans plus attendre, me trouver belle. C'est pas de peau si je me noie dans un verre d'eau de Zubrovka. À mon ego, ça m'est égal, je fais pas de cadeau. Je n'y puis rien si j'exaspère, si c'est en vain que je veux plaire à ceux pour rire, ceux qui préfèrent le nylon fin. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Pelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Bueno, y acá estamos escuchando muy buena música. Soy un día muy lindo, muy lindo. No íbamos a comunicar con Juliana, pero bueno, después de unos problemitas técnicos, capaz que antes que termine el programa nos podamos comunicar, ya que nos iba a contar las actividades que se realizarán esta mañana en el Cerrito Amigo, una jornada de limpieza. Nos iba a contar un poco más y las actividades que había, ¿no? Con respecto al Día Mundial del Turismo, que es hoy. Con el objetivo de proteger el medio ambiente. Entonces, nosotros en una zona donde tenemos que proteger al medio ambiente, donde hay muchos turistas, vienen y sin querer los dañan o tirando sus residuos, digamos, dice, no mueva las cosas donde están y lleve sus residuos. Así que bueno, la idea es que Juliana en algún momento del día, si es posible, nos podremos comunicar con ella para contarnos, ¿no?, esta jornada de limpieza en el Cerrito Amigo que hubo esta mañana. Qué linda propuesta. Sí. Estuvo de por parte de, no sé si fue Juventud de Lago Puelo, del municipio allá de Puelo, se estuvieron realizando a lo largo del año, también el año pasado, jornadas de limpieza de la costa del río. Así que está bueno que cada vez que nos enteremos de actividades como estas nos acerquemos. Y hay que nuestro, ¿no? Y hay que cuidar lo nuestro y hay que... digamos, decirle al turista que tire sus residuos en los tachos o con sus bolsitas, como dicen todos lados, vuelva con sus residuos. Totalmente, sí. Así que, bueno, no, digamos, hay que recordar siempre el Día Mundial del Turismo con el objeto de proteger el medio ambiente. Bueno, vamos a otro temita y enseguida volvemos. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. Harpoon, my harpoon, and in my dirty red bandana, I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew, yeah.

si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Chocando autos de ayer en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero esto te lleva a otro lugar donde haya albahacas en el corazón. Sí, volvemos. Aquí estamos otra vez acompañándolos. Sigo insistiendo y sigo diciendo en un hermoso día, sí. Hermoso día, hermoso el fin de semana. Yo te digo, insisto, hay que hacer un programa al aire libre mientras tomamos sol. ¿Por qué no? Ayer me tiré toda la tarde y se me marcó la espalda ya, así que... Yo estoy teniendo un problemita con el sol porque estuve yendo al cerro, entonces tengo que tener mucho cuidado con la vista ahora porque la nieve, el sol me hizo mal. Sí. Queda re tope, ya se fue al cerro y la nieve le hizo mal. Pero bueno, como el fin de semana pasado tuvimos Los Ángeles desde el cerro, ahora tenemos Los Ángeles desde el piso, más que contentas en el día de la fecha, ahora van a saber por qué. Sí, primero les comento sobre un casting que se está realizando aquí en El Bolsón para Hermana Negra, que sería una serie de televisión de Alpataco Medios. Así es, bueno, se buscan actrices y actores de todas las edades para roles principales y secundarios. Se está realizando ya, hoy y ahora, jueves 27 de septiembre, entre, bueno, las 2 y las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Bolsón. Así que, bueno, quienes se interesen y se animen a participar de un casting para... ¿Por qué no? Ser y hablando de casting y de gente que se anima y todo, contanos cómo le fue en el baile el otro día de Danza Kuduro. Danza Kuduro, nos fue genial, ganamos, por suerte. Esa fue la buena onda de Los Ángeles que le tiró a los chicos. Así que nada, re contentos, ganamos 400 puntos más. Igual estamos, bueno, ahí entre... Somos cuatro equipos, ¿viste? Hay dos que están empatados arriba, salgan como 500 puntos. Y nosotros, los otros dos equipos que estamos abajo. Pero bueno, hay tiempo todavía. Ahora el domingo 30, vamos a estar cantando en el Gimnasio Municipal de Pueblo, que hay una guerra de bandas a partir de las 5. Bueno, el desafío para los chicos de la estudiantina era cantar una canción a capela de rock nacional. Así que vamos a estar cantando. ¿Qué cantan? ¿Jijiji? Sí. Que nos quieran ir a ver y que quieran vernos pasar vergüenza de nuevo. No, la verdad que un hermoso tema y no tienen por qué pasar vergüenza, la verdad que es un muy lindo tema. Y queremos decir, ¿por qué estamos tan contentas hoy? Así de repente veníamos, estábamos contentas, pero de repente más contentas. Nos trajeron la merienda, digamos. Sí, ¿y qué merienda? La verdad es que una presentación impecable. Todo se ve, ya nos queremos comer todos unos gustos y sabores impecables. Todo artesanal en la pastelería y té alegría. O sea que nos causó más alegría todavía. Ya el nombre viene perfecto. Puedes encontrar, es algo nuevo en El Bolsón, todo integral, donde las mujeres pueden ir a tomar el té. Hay tortas, tartas, panes especiales, una atención de todo increíble. Para es un nuevo lugar que nunca antes existía en Bolsón, así que para que las mujeres se sientan súper cómodas comiendo lo que les gusta de una para manera nosotras, integral. Para nosotros, para nosotros de yoga, especialmente. Próximamente va a haber sándwiches gourmet que vos vas a poder armar con... Eso es buenísimo. Así mirá, que es un lugar donde va a haber sillas, mesas, te podés sentar, podés ir a tomar el té, podés comer tartas, tortas, panes especiales para la gente, digamos, lo que quieras. lo que quieras, o sea, panes orgánicos, todo, todo se ve muy rico. Ahora subo la foto a Los Ángeles de Goga de nuestra merienda para que nos envidien un rato. Y aparte, yo les recomiendo Pastelería y Té Alegría, la verdad es que una atención impecable, espectacular, y todo muy bien presentado, y que vos lo ves, no hemos probado nada todavía, porque vos lo ves y ya te... Me da pena comérmelo. Es tan lindo que... Es tan lindo una vez. Muffin. Tan lindo. Muffin, alfajores, budines, pan, tartas, tortas, sándwiches gourmet, para que vos, mujer, te sientas cómoda, vayas a comer lo que te gusta en un lugar... Además. Claro, te cuides en un lugar que te vas a sentir como en tu casa de lo, digamos, armonioso y tranquilo que es. Qué en lindo. Un lugar único como acá en El Bolsón. Que te causa, digamos, alegría. Así que la dirección es 25 de mayo 2020. Te podés comunicar con los chicos al 154 38 70 51, o un mail a alegríaalbolson@gmail.com. Entonces te repetimos la dirección para que vayas a degustar estas exquisitas cosas que vamos a subir, más otras cosas que podés ir ahí a descubrir a un nuevo lugar. 25 de mayo 2020, el teléfono es 154 38 70 51, o los buscás a los chicos vía mail por alegríaalbolson@gmail.com. ahora, a un temita musical, preparamos los mates y degustamos toda esta super merienda que nos trajeron, favor, los chicos ya. De Panadería y Té Alegría. Thank you. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh-huh. Your crew was riding for the white cliffs of Dover, uh-huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues, and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution. Come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic, come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down. Let the spotlight get hot. Y sí, volvemos. Tengo para las amigas de Juani que por ahí nos están escuchando, antes que le dediquemos sí. Un temita que están pidiendo. Y yo sé que soy muy jóvenes, pero como siempre digo, la mamá de Juani me va a matar por atrevida. Los 5 errores comunes de las mujeres en la cama. Estas historias que a mí me llegan, no sé, como por arte de magia. Sí, por tus amigas también. Sí, dice, peores que las mías. Peores que las tuyas, pero tus amigas yo sé que me van a caer bien y yo les voy a caer bien, sí, porque por va a pensar que... 1. Nunca tomar la iniciativa. Es lo que yo siempre le digo, esperar. Este es probablemente el error más común en las mujeres. No esperar que siempre el del primer paso. ¿Cómo? ¿Tomar o no tomar? No, el error es nunca tomar la iniciativa. Claro, nosotras. Que tenemos que tomarla. Claro, o no sé si siempre, no, pero sé. Eso es mitad y mitad, ¿viste? ¿Por qué no? Cuando usted toma la iniciativa, muestra que el sexo con él es una prioridad de su relación. Dice la autora de 365 días de sexo. Sensacional. Sexo sensacional. Sí, no es el libro. Igual, sí, todos los días, sí. Pero. Sí, todos los días. Igual, no siempre hay que tomar la iniciativa, pero a veces, viste, cuando la otra viene lento la cosa, hay que sí, tomar la iniciativa. Es mitad y mitad, ¿no? Sí, y tengo una teoría. Cuando la otra persona da la iniciativa, uno, después de tanto esperar, no tiene que decirle hacerse, digamos, la otra o algo. Y tiene que avanzar, porque si uno luchó para ese momento y la otra persona tiene la iniciativa y uno dice no, o sea, no hay que ser histérica, mujeres. Dice, bueno, el segundo error es responsabilizarlo por tus orgasmos. Dice, es importante que las mujeres sepan que tienen el mando de su propio orgasmo. Explica Barry R. Komisaruk. Esa mujer, una coautora. Sí, de The Science of Orgasm, la ciencia del orgasmo. No espere que tu compañero lea tu mente, comienza a exponer lo que quieras. Esta gente que me manda esto, la verdad que es raro. Pero sí, yo creo que también, es todo mitad y mitad, ¿no? Dice, limitar solo al cuarto como el único lugar para el sexo. ¿Por qué resignar las relaciones sexuales a la cama o al cuarto? Sorprende a tu compañero en lugares inesperados. Ajá. Las interrumpo, chicas. Muy bien. Llegó Paz con nosotros. Paz, mirá la merienda. ¿Y esto? ¿Qué esto significa? Es de la alegría. Panadería y té. Uy, pero qué bueno que está. Mirá el packaging que tiene. No, aparte. No, divino. Divino. La merienda vamos a tener. ¿Y esto dónde es? 25 de mayo 2020. Así que sí, recién vinieron los chicos a dejarnos las meriendas y a partir de hoy, todos los martes y jueves, vamos a tener merienda de panadería y de alegría. ¿Ya hablaron con la alegría? Ya hablamos con la alegría, sí. Perfecto. Y la alegría se fue también. Vino y se fue. Pero nos dejó la merienda. ¿Era muy alegre la alegría? Sin palabras. Imagínate que vino un chico... y estábamos todas mujeres, así que imagínate la alegría, aunque sea por un ratito, a nosotras. Pero bueno, Juan, y seguí. Un chico con comida, ¿qué más queremos? Claro, mirá, ¿Y qué comida? ¿Qué y no era cualquier chico tampoco. No. ¿Cómo es esto? ¿Desde siempre te lo envían a domicilio? No. No, a nosotras sí. El lugar que es divino. A nosotras sí, porque somos Los Ángeles de Uga. Y tenemos prioridad, pero ahí tenemos otro chico bonito que nos viene a sacar suspiros. No, porque es uno de nuestros maridos en Los Ángeles. Los Ángeles con marido. Pero bueno, estábamos leyendo una noticia un poco rara que me llegaron. Pero bueno, sigamos con el 3. No, esa no es la que decíamos. Claro, no limitar siempre el sexo a la habitación. Ajá. ¿No? Que hay que, digamos, hay que sorprenderlos con nuevos lugares. Pero no, es muy machista esta nota. Y bueno. Es que depende de ella, depende de él, ¿viste? Depende de todo. No siempre en el cuarto, Juan. Es chiquilla. Pero yo lo digo al aire. La mamá de Juan y me quiere y las amigas me escuchan y no tienen que seguir mis consejos. Siempre lo digo. No sigan mis consejos. Yo digo los siempre. Consejos de la tía Vera. Los consejos de la tía Vera no se siguen porque la gente es chiquita. Reprimirse en la cama, el quinto error. Igual lo lee ella, ¿eh? Me encanta. Sí. Bueno, dice, deja a tu compañero saber que estás teniendo un gran momento. Lo más importante es soltarse durante el sexo. Bueno, autor de obras sobre este tema fue quien dijo Sari Locker. No tengas miedo de los sonidos y palabras que pueden salir de tu boca. Es natural expresarse cuando algo es tan increíble. O sea, tené cuidado con los vecinos. Pero no pasa nada. Paredes delgadas. Tené cuidado con los vecinos, tené cuidado con las paredes delgadas, tené cuidado, como decíamos la otra vez, si estás en la casa de tus suegros o si estás en una casa que no es la tuya. No sé, chicas, hay muchas cosas. Pero bueno, ahora vamos con un pedido de tema. Un pedido para mis amigas que me pedían por Twitter. Son San Flor, Anita, calculo que estarán con Barbie, con Ailu, con Fer. Les mando un beso enorme entonces a ellas. ¿Dónde están las chicas? En Pueblo deben estar tomando sol. Espero que tomen sol por nosotras. Salimos de acá y nos vamos a tomar sol. Sí, así que bueno, va hoy de Callejeros para ellas. Les mando un beso enorme y vamos con la tanda después. Dale. Así te despierta hoy.

that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when our talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish you was in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Que no sé dónde va a venir, cuándo va a llegar, pero en algún momento tiene que llegar. Y a Robert el verdulero, que en algún momento también de su vida caerá por acá, llegó Paz. Sí, llegué yo y con Barbie y Juan estábamos hablando el martes. Que sería interesante que nos cuentes qué pasó este fin de semana, qué estuviste haciendo, porque Barbie quería contarlo a toda costa, pero a mí me parece importante que lo cuentes vos desde la realización que estás emprendiendo, ¿no? Ah. ¿Qué pasó el fin de semana? En realidad, ¿qué no pasó el fin de semana? Todo. La verdad que pasó de todo el fin de semana. Vino la visita de mi madre, pero más allá de eso, estuve en rodaje de mi documental próximo. Próximo que está, entró en los paneles de montaje ahora. Estuve con Vino Monserrat Catalán de Visita al Bolsón, así que estuve cubriéndolo. Digamos, la nueva forma de traer natural, digamos, volver a los inicios de cómo uno traía a sus niños al mundo, en su casa, con los cuidados respectivos y todo. Así que estuve en entrevista personal con ella y estuve cubriendo todos los eventos, tanto en el hospital, en la charla privada, como en el Instituto de Formación Docente, la presentación de su libro en el Zoom de Alas, que estuvo muy interesante, muy íntima fue. Después en el Instituto de Formación Docente, el sábado también se habló del libro. Muchas mujeres embarazadas, mucha participación de las mujeres embarazadas, de familia, de novios, de esposos, de futuros papás. Después estuvimos en el hostel del Pueblito, también con una charla privada entre las dulas, el grupo Malén. ¿Me explicas qué es una dula? Una dula es una mujer que acompaña a la embarazada durante todo el periodo de embarazo y después. Es una acompañante y la que está junto muchas veces con la partera, trayendo y ayudándola como una parte de una familia a la embarazada, para que se sienta más cómoda. Pero que es una acompañante emocional, ¿no? Pero que ella es una conocida de la embarazada. No, hay un grupo que se llama Dulas Andinas, que vos te podés contactar con ellas. Y ellas te hacen todo el seguimiento del embarazo. Qué lindo, mira qué bueno. Entonces vos te contactás con ellas, son mujeres muy amables, muy amorosas, muy delicadas. Entonces, y te tratan con mucho amor. Entonces, es un grupo que te brinda el apoyo emocional durante todo el embarazo y después del embarazo. Y durante te asisten durante el parto. Y si querés, te asisten durante el parto junto con la partera. Ellas también digamos, acompañan a la familia, es todo el entorno de la hasta que está de que está embarazada hasta la llegada del bebé. Así que el grupo Malén también, hay un montón de chicas que todas tienen distintas actividades, distintos trabajos, pero hay un grupo que se junta cada 15 días en la Casa de la Cultura y también es un acompañante de mujeres embarazadas y hay muchas chicas que hacen pañales ecológicos, ropa y muchas cosas para los bebés y para que uno se sienta como en ese ambiente mucho más cómodo, ¿no? Sobre todo lo que vi yo, corregime. Es una vuelta como una revalorización de lo natural, ¿no? Claro, es volver a los inicios de cómo uno traía a su bebé, ¿no? Antes que vinieran los hospitales y todo la eso. La importancia de lo sensorial, porque por ahí uno, ¿cómo se llama? El suero, el peridural. Peridural, algo así. que te ponen en los hospitales para que no sientas dolor, o mismo bueno, la cesárea. Que realmente... Claro, el tema es que no sientas dolor y no sientas. Claro. Y ellas quieren sentir, ese es el tema, que no les pongan puntos en los partos naturales, y que no sea así un ambiente frío, que los médicos sea como un trámite, sino que ellas quieren un buen trato. Por eso en la casa siempre ponen música bajita, todos calmados, pendientes de ella, pero no todo el tiempo encima de ella. Entonces tuve distintas entrevistas a personas que tuvieron sus hijos en las casas, sus hijos en el agua, cómo están expectantes a la llegada de sus hijos, en el hospital y por cesárea, en el hospital y por parto natural, cómo plantean. Y estuvimos también el lunes, donde fue una actividad que ya vamos a traer alguna muñeca para acá, donde las doulas, el grupo Malén, las mujeres embarazadas, mujeres ya de abuelas, grandes, niños, todos, absolutamente todos, futuros padres, padres que ya eran y otros que tienen pensado hacerlo en algún momento de su vida, haciendo una familia de muñecos, digamos, mamá, papá y el bebé en la panza. Entonces la muñeca era de tela y tenía dos botones, donde vos le sacabas esos dos botones y tenía el bebé, el cordón umbilical y todo. A vos, paz, sí. Que me acompañó, los nenes le mostraban a ella cómo era. A mí era muy gracioso porque los niños me estaban explicando con el cordón umbilical que se cortaba, donde salía que el bebé había que darle la teta, que había que abrazarlo, que, entonces... Fue una experiencia muy interesante, sí. Yo me quedé con los niños, cobarde. yo me fui a hacer las entrevistas y ella se quedó con los niños. Había muchos niños y el sábado de la tarde, yo tengo ahí, después de hacer toda la actividad, la charla, hablar de sexo, placer, dolor durante el parto, cosas muy explícitas que por ahí, qué sé yo, a mí me daban como esta impresión, porque era hablar como una amiga, pero con 60 amigas, entonces todas tus intimidades quedaban como 60, 70 personas ahí, hablaban del orgasmo, hablaban de todo un poco, y cada una ponía su opinión o daba su, digamos, su propia experiencia, y después de hacer todo eso y todas esas charlas hacían danzas circulares. Y le agradecían a la tierra, al fuego, al agua, le agradecían toda en forma circular, con sus hijos colgando, puestos de la mano, los niños también lo hacían, se hacían automasajes para después terminar bien el día y no cargadas ni nada. Qué lindo. No, estuvo re lindo. Qué lindo, mirá. No, la verdad que era un ambiente re lindo, re familiar. Íntimo. Donde había, sí, eso. Si bien estaba lleno de gente, era un ambiente íntimo. Y era una de las cosas que a mí me pareció importante resaltar que ellos valoraban, ¿no? El tema de la intimidad, de cuando uno tiene. Cuando lo importante que es el hijo, tener ese parto y lograr esa primera intimidad cuando el primer día que lo ves. Por eso también criticaban un poco los hospitales por los ambientes fríos, ¿no? Que eran los ambientes fríos y los médicos dicen que otra persona te ponga las manos sobre tu cuerpo, que no conoces a la persona, que para ellos es un trámite y para vos no es un trámite, es otra persona que está tocando tu cuerpo y el cuerpo de tu hijo por primera vez que vos no conocés. Uno de los momentos más importantes de tu vida. Claro, entonces, ¿por qué no puede estar el padre recibiendo al bebé o el hijo? Que sean cuerpos y manos que vos ya conocés, que forman parte de tu vida para que vos estés claro, más... Mira, me suena a lo que contaba Barbie el martes de claro. La primera nena, que fue la primera hija que tuvo. Gala, que se desesperó ella, madre primeriza, cuando le sacaron a la hija cuando estaban haciendo, ¿no? Que se la arrebataron, ¿no? O así lo sintió ella. Sí, debe ser. Sí, que dice que la segunda fue muy... Por eso de ahí salió la anécdota de que había que hablar de tu del proyecto, que Barbie nos decía eso. Y mañana... La importancia del primer contacto, ¿no? Y es que uno... Las chicas me contaban, la otra vez cuando tuvo su hijo de cuclillas en la casa y se lo sacó y se lo puso acá en el pecho, sin cortar el cordón todavía, que el marido mientras lo cortaba, ella se lo ponía en el pecho, toda así recién... Era como que si no se hubiesen, entre comillas, separado, porque seguían unidos al lado de una estufa a leña o algo. Entonces seguían ahí con la unión de ellos íntima, y que no había nadie más interrumpiendo ese momento. Qué lindo. Así que estoy en eso. Pero súper interesante, súper, súper lindo. Y mañana termino con las entrevistas a los niños, como la sala. ¿A los nenes también? A los nenes, mira. De cómo, según ellos, nacen los bebés. Mira. Y cómo vienen los bebés al mundo. Así que mañana, digamos, te doy mi broche cierre de oro y me pongo a editar a ver. Bueno, cómo me encantaría queda. Ver el producto terminado. A mí también. Así que bueno, vamos a un temita y enseguida volvemos porque ya llegó la visita. Yeah. volvemos. Yo no sé por qué siempre me preguntan si volvemos a mí. Todas tenemos autoridad de volver cuando uno quiera. Llegó nuestra visita. La visita tan esperada. Ah, somos unas divinas, ¿o no? Bienvenido, Yao Lautaro. ¿Cómo dice que le va? Bien. No sea vergonzoso porque usted no es vergonzoso. Yo si no hablo no existe, ¿no? No. O sea que tengo que hablar sí o sí como para que la gente me escuche. Y sí. Claro. ¿Usted estaba escuchando lo de mi documental recién? Sí. ¿Qué le parece? Me parece muy interesante. Estaba muy bueno el tema. Es una materia interesante, yo la cursé el año pasado, pero yo soy compañero de Verónica. Estamos. ¿Qué materia es, Verónica? Realización 2. Es realización documental. Es muy interesante la forma en que la da el docente, porque es una forma no muy convencional, apunta a diversos modos de documental, y eso también me parece muy fructífero como para explorar y para abrir, porque también el docente Rubén Guzmán nos habla también del tema de la experimentación audiovisual, y dentro del terreno del documental se puede explorar demasiado, porque es un lugar muy amplio donde falta exploración, y en este momento se está abriendo un camino hacia la exploración dentro del documental audiovisual. No, yo te decía, ¿qué te parecía mi tema? Ya que tú tenés sobrinas vos, ¿cómo...? ¿Qué pensás? ¿Hay que volver o las mujeres tienen derecho como a tener, decidir dónde quieren tener su hijo? ¿O qué te parece? ¿O que vos decís, no, para mí la verdad que el hospital está bien, me parece que sea la única lugar donde uno pueda tenerlo? Y yo creo que el tema del hospital tal vez te brinda una seguridad que tal vez en otro lugar no tenés. Y eso me parece que es primordial, tener seguridad ante todo por si llega a pasar algo raro. Bueno, yo hace poco fui tío, ¿viste? Uh-huh. Mi hermana Aileen tuvo un hijito que se llamaba Valentín. Y nada, tuvo un par de complicaciones que estando dentro del hospital se pudieron solucionar. Yo no sé si en otro lugar no se hubiesen podido solucionar ese tipo de complicaciones. Uh-huh. Entonces eso es lo que me brinda un poco de desconfianza en torno. Yo no sé nada, de hecho. Pero el día, no sé, yo sé que muy lejano está tu idea de ser padre, ¿no? Pero el día, sí, no sé, que hay, encuentras la mujer de tu vida, sí. En algún momento de tu vida, o que en algún momento de tu vida seas padre. ¿Te gustaría que ella tenga la posibilidad de decir cómo lo quiere tener? ¿O vos te gustaría decirle, no, mira, yo preferiría en el hospital, o en la clínica, o en algún lado? ¿O te gustaría que ella pueda decir cómo, y tenga las posibilidades? Y yo en realidad optaría por acompañar el proceso y acompañar la decisión de la persona esa, porque verdaderamente es ella la que va a tener al bebé y donde se sienta más cómoda. Creo que es lo ideal. Lo que yo por lo pronto entiendo es que tiene que existir un lugar para poder solucionar cualquier problema que surja. No sé si en una casa existe eso. No, el tema, lo que las chicas nos decían es que ellas están preparadas para cualquier dificultad o algo, ir al hospital o ir a otro lugar, ¿no? No es que te cierren la idea. La idea es que esté en tu casa, ¿no? Que vos lo tengas en tu casa. Pero si por ahí hay alguna complicación o algo, están listos para ir al hospital. Y ¿hay médicos presentes? No, pero está la partera que te acompañó durante todo el parto. Está la partera. Está capacitada. Está capacitada la mujer. Y muchas veces las doulas son parteras o las doulas son enfermeras. O sea, ante alguna posibilidad, ellas van al hospital. Sí. Ahora, una de las chicas, Florencia, que tuvo su hijo hace poquito, rompió bolsa en la casa, ya estaba preparada para tener en la casa, y cuando rompió bolsa, era la madre. Sí, pero se dieron cuenta que tenía caquita, la primera caquita de la bebé, que no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que dijeron, no sabemos si va a estar todo bien o algo, no lo tengamos en casa por las dudas, que están preparadas para eso, vamos al hospital. Sí, y la fueron mamá al hospital. Ella es partera, de hecho. La mamá ella es partera y todo, y fueron al hospital, pero porque ahí tienen otros elementos y todo, es igual que la trataron muy mal en el hospital y un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero hay un montón de mujeres que también dicen que en el hospital fue bueno, no todas las experiencias son malas, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia y cada parto es... Me parece ahora que el tema este de tener a los... los hijos en hospitales más bien cultural, algo social, porque hasta hace un par de años, hace unos años se acostumbraba a tener los hijos en las casas, o sea. Y hay muchas mujeres que tampoco tienen plata, digamos, entre comillas, como para ir siempre al hospital. Claro. Porque por más que sea gratis, siempre algo tenés que pagar. Entonces, tenés que tener igual las distintas posibilidades de que, qué sé yo, a mí me gustaría tener a mi hijo en el agua. Ajá. A mí me gustaría tener a mi hijo en el agua porque el agua es más liviano y aparte al bebé no le pasa nada. Porque sale del agua, porque está dentro del agua, entre comillas, digamos, en la bolsa, y sale y sigue estando en el agua. O sea que no es un cambio brusco ni nada. ¿Entendés? Es como sigue, y el agua tibia, es todo como que sigue en la misma línea. No es que lo sacas de un ambiente a otro. Entonces, lo que decían las chicas es que hay gente especializada en partos de agua, hay gente especializada en partos de casa, hay parteras, las chicas se forman, pero siempre está el hospital ante cualquier eventualidad, no es que lo descartan completamente. No, y ellas mismas te recomiendan en algunos momentos ir al hospital. Claro, ellas mismas dicen que vayas al hospital si el bebé no está acomodado, si es todo lo otro. Una chica que iba a la facultad con nosotros, sí. Celeste, me contó que tuvo 22 horas de trabajo de parto. Uf. Y que ella no se dio cuenta que eran 22 horas y lo tuvo ahí arrodillada en su casa con su marido y su partera. Y no, perfecto, dice que el parto más lindo que tuvo eran las 3 de la mañana, estaban oscuras con unas velas, habían aromatizado la casa, habían puesto velas, música tranquila, dice que fue... No tuvo dolor, que fue el parto más lindo que tuvo, que ojalá ahora su segundo hijo que viene sea así tan placentero, dice, porque... Y salió así, dice, no me di cuenta, dice. Mirá, qué loco. Qué bueno. Interesante. Así que, no, estaban súper, digamos, emocionadas las chicas, pero bueno. Sí, es un tema interesante. Pero bueno. Bueno, eso es. Básicamente, cerrando el tema. Cerrando el tema. Del cual estaremos hablando con los protagonistas en algún momento, ¿no? Pero, estaremos hablando con los protagonistas. Estaremos hablando en cualquier momento con los protagonistas, sí. Cuando las chicas tengan tiempo, que tienen puestos en la feria y todos van a venir a visitarnos. Sí, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un temita y después que hable nuestro invitado. ¿De qué vino a hablar? Yo lo mandé acá y le dije, vení, entrá y opiná de lo que te estoy preguntando. Pero que va... Tenía que emitir una opinión. El que entra acá tiene que emitir opinión, si no, no vale. Así que vamos a unos temitas. A una tanda publicitaria. A la tanda y volvemos con lo que ahora sí compete al invitado. Ciertas cosas.

lluvia no se ha mojado, ni patinó mi animal. Morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Presentar la película, acá estamos otra vez en el aire con todos ustedes y nuestro invitado viene a presentar la película, a ver qué hay mañana a la noche en la universidad. Bueno, venía a invitar a la comunidad a que se acerque a la Universidad de Río Negro, a sede andina, que es enfrente de la Plaza Pagano, donde estaba antes la 318, y bueno, vamos a proyectar una película llamada Mr. Nobody. Está buenísima, sí, súper recomendable. Sí, sí, es una película muy linda, es larga pero súper entretenida. Y bueno, es a partir de las 8 de la noche. La entrada gratuita y pública. Sí, es una entrada gratuita. Y bueno, nada, es una película entretenida, invitamos a toda la gente. Esta es la tercera película que proyectamos. El primer viernes proyectamos la película Microcosmos. La verdad que hermosa la imagen, bellísima la película, estéticamente muy linda, los colores, las cámaras, re linda película, totalmente recomendable también, ¿no? Para cualquier persona, y verla en familia, es re linda y la película. Sí, y el segundo viernes proyectamos La Educación Prohibida. La Educación Prohibida, una película muy bonita también, muy interesante, trata un tema difícil como es la educación, y bueno, nada, fue bastante gente, esperamos que este viernes vaya gente, se va a divertir, se va a entretener mucho, y es más que nada hacer un ciclo que parte desde el centro de estudiantes de ahí, que se está formando dentro de la Universidad de Río Negro, y estamos con ganas de integrarnos a la comunidad y que la universidad empiece a gestionar eventos y situaciones donde la comunidad se encuentre, y creemos que es un buen espacio desde el audiovisual. Y bueno, nada, estamos dentro de las carreras que existen, que serían las de humanidades, los de orgánica y los de audiovisuales, entre los tres gestionando este proyecto. Muy contentos. ¿Tenés algo para decir? Claro. No, sí, voy a tratar de ir. La tengo en casa, la peli, pero verla en pantalla grande va a ser interesante. Y con un buen sonido va a ser interesante, así que voy a tratar de ir. Y están todos invitados, ¿no? a tomar el té. A tomar el té a las 8 de la noche. ¿Es para toda la familia? ¿Es para menores? ¿Menores pueden ir o...? Y a partir de los 13 años yo digo que... No sé exactamente a partir de qué edad, pero a los 13 años sí, seguro. No sé si para chiquitos, porque de verdad que... No sé si lo van a entender. Es una película compleja y larga encima. ¿Va a haber un recreo de por medio o va, cómo va a ser? Eso todavía no está estipulado porque la verdad que... La proyección pasada sí hubo un recreo de por medio porque la película era larga, y en esta película no sé si va a haber un recreo de por medio. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de lo que se decida ahí, porque la verdad que es una película muy entretenida que hay que seguirle el hilo, y si tal vez hay un recreo en el medio, no sé si se va. ¿Y de qué trata más o menos la película? Así entusiasmamos más a la gente para ir. Es una película de drama de ciencia ficción. Porque se trata de un sujeto que es este Mr. Nemo Nobody. Ajá. Que está en un futuro de 2900, creo que por ahí. Que es otro bombón el actor, ¿verdad? Nosotras que estamos meta bombones. Nosotras que estamos meta bombones de hoy, que hoy fue un día de bombones. Jared Leto se llama. Uh-huh. Es cantante también. Sí. Pero bueno, actúa. Me gusta más como actúa que como canta. Pero sí, actúa muy bien. Y nada, resulta que está en el futuro y es el último ser humano mortal en la Tierra. Y es él recuerda las vidas posibles que podría haber tenido. Y son tres vidas posibles que podría haber tenido y se va desenlazando alternamente, ¿no? No es una película lineal, es una película alterna, que tiene muchas posibilidades. Y eso la hace con un entramado muy rico y las actuaciones son muy buenas. La banda sonora acompaña perfectamente, tiene una banda sonora muy buena. Y el relato es muy interesante, es un relato complejo. Si te gustan las películas simples, tal vez no es tu película, pero es una película un poco con un relato complejo. Pero para todos los que se quieran acercar, ya dijimos, mañana 20 horas en la Universidad de Río Negro, enfrente de la Plaza Pagano. Exactamente. Así que toda la comunidad y todas las personas que quieran ir pueden ir, es para las familias, para mayores de 13 años. Claro, ponele. Vamos a meterle ahí. Vamos a ponerle el color para mayores de 13 años. Y todos los estudiantes, todos queremos que la comunidad participe de estos ciclos de cine que se están haciendo en la universidad, para que cada vez se acerquen más, ya que no muchos conocen las carreras que hay en la universidad y el ambiente universitario. Está bueno que toda la comunidad se acerque a la universidad. Y como la universidad se acerca a la comunidad saliendo a rodar, que por ahí nos ven y con cámaras y cosas, hay un gatito que también quiere participar de todo esto. Entra el gato. Pero... Sí, no, el gato se lleva nuestra merienda. Pero la verdad que es muy interesante y queremos que la comunidad se acerque, ¿no? Sí. Estamos invitando por eso. Bueno, está buena la participación de la gente. Y aparte de los chicos, tal vez, que están terminando la secundaria, si tienen ganas de acercarse a la carrera, a la universidad como motivo, como para ver una película, y a partir de ahí ver las carreras que hay y la proyección que se puede tener, porque ya tenemos dentro de la localidad de Bolsón y sus alrededores, tenemos una universidad pública y gratuita, que es importantísimo, y tenemos la posibilidad de estudiar cuando tenemos el secundario. No nos tenemos que ir tan lejos, tal vez. Claro, yo que estoy ahí en esa etapa de la transición de fin de la secundaria, está bueno que los chicos de mi edad, que tengamos en cuenta que no siempre hay que irse. O sea, de mis compañeros, ¿cuántos se quedan? Y de los chicos de mi edad, ¿cuántos nos quedamos? Porque capaz que no sabemos, no estamos al tanto de las oportunidades que tenemos acá, ¿no? Así que bueno que sepamos, que nos acerquemos. Es una forma de hacerlo yendo a ver la película. Claro, sí. Así que, no, la verdad que todos súper contentos también en la universidad con todos estos ciclos y cada vez que más participación de la gente. Así que esta vez esperamos más gente y acordamos que el próximo viernes también va a haber otra película. Y ¿esto es semanal? Todos los viernes la idea es proyectar una película. Sí. Así que en la semana se organiza la película, ya se va haciendo publicidad y promoción de qué película se va viendo para la próxima semana, todos los viernes, no, hasta que termine el cine, por lo menos, tener una película en la universidad gratis para que pueda ir todo el mundo. Sí, tal cual. Así que ya no saben más qué decir ustedes, me quieren dejar hablando a mí sola. Vamos a mandar un saludo a Nico Parola, que nos está escuchando, que Juani conoce. Sí. Así que vamos a un temita y enseguida volvemos. Antes, Vero, sí. Quiero remarcar algo muy importante. ¿Qué? Que me hiciste la carita de que me quedé y me quedé. para que después no me digas que me voy todos los jueves. Está bien, pues si no siempre me dejan sola. Que bueno, voy a entrar tarde a mi clase de inglés, tanto que me cuesta y tantas ganas que tengo de ir. Es que cuando los días se ponen más lindos y ya se acerca el verano, la primavera, el amor, los pajaritos y todo, ya no te dan ganas de hacer tantas cosas. No, nos invitaste inquieto, pero... Soy una persona inquieta. Nos invitaste inquieto, acomoda cables, el banto se sienta, pero bueno... Vamos a un temita musical mientras Juani no sé qué va a hacer de su vida. Conquistar a los chicos de Bolsón, ¿por qué no? También, o alguno que anda dando vueltas por ahí. Él es mío. Sí, él es tuyo y vos no vas a salir a conquistar a nadie, pero nosotras dos te podemos. Podemos, sí. A mí anoche me dijeron, ay, ¿qué andas mirando? Y le digo, los ojos están para ver, le digo, no importa. O sea, si no hubiesen querido que veamos, no nos hubiesen dado ojos. Sí, dale. Te escuchamos, Juani. ¿Me escuchan? Tengo, bueno, dice... Bueno, aparte de la peli de mañana, que ya quedó en claro que estamos todos invitados a, allá en la Universidad de Río Negro. Y el domingo de las bandas. Y el domingo la guerra de bandas en Puelo, a partir de las 7 de la tarde. Bueno, es una guerra de bandas juveniles. ¿Qué se tiran con los instrumentos? Claro. No, es... Bueno, el premio es una grabación de un disco, si no estoy mal informada, que, bueno, estuvieron organizando la banda Salem junto al área de juventud de Puelo. Un concurso de bandas juveniles entre creo que 16 y 25 años, así que bueno, vamos a estar también cantando como consigna de la estudiantina, bueno, como ya te contaba, era un tema a capela, los cuatro equipos que participamos. Capaz que vaya a verlo solamente para ir a ver a Alan, que nos está mandando mensajes. No, Alan ahí. No va a estar, creo. ¿Por qué no va a estar? Se va al Enduro. Igual tiene que estar, si son 16, debería estar, debería dejar ese día Enduro y hacerse el cocorito e ir a cantar, ya que hace rato también como la coreografía viene practicando, así que tendría que ir a cantar él. Bueno, entonces, ¿qué tenemos además de estos eventos? Tenemos mañana, no, hoy hay música en vivo. Bueno, como siempre en el Sun Music en Bar. Así que bueno, como todos los viernes y jueves me parece que también se hace, vamos a estar ahí tomando unos tragos. Después tenemos mañana un encuentro de heavy metal. Dice Voces del Alma te invita a compartir una noche de música, videos, entrevistas y encuentros metalero a las 10 de la noche. La entrada sale 10 pesos y es en el Zoom Negro Fontela en el Bolsón. Mañana a las 10 de la noche. Después mañana también tenemos tango y milonga. Me tomo mi pausa para mi mate. Y la página no carga. En Ricardos, a partir de las 10 de la noche también. Bueno, como todos los viernes, noche de tango y milonga. Y está el tercer día. Va a estar tocando en Rowan Pub, acá en Bolsón, ya nuevo, está desde hace poco, ¿no? Sí, enfrente de Insomnia. Sí, a las 10:30 de la noche. Pues bueno, hay una peña familiar ya el sábado en Cerro Radal. Bueno, hay muestra de talleres del CAG de las 7:17, taller de música, danzas folclóricas, taller de mural y teatro, y hay clase abierta y gratuita de danzas folclóricas. Va a ser esto el domingo a las 8 de la tarde. El sábado, perdón, a las 8 de la tarde. El sábado a las, perdón, 18 horas, decía, ¿no? 18 horas. Sí. Bueno, pues estoy mal, a las 6 de la tarde. Repitamos. Sí. Entonces, la peña es este sábado a las 18 horas. Sí. En el Centro Comunitario de Cerro Radal, con entrada libre y gratuita para todos. Perfecto, todos a la peña entonces. Hay un poco de todo. ¿Quién quiere peña? ¿Quién quiere milonga? ¿Y quién quiere también fiesta reggae? ¿Quién quiere cine? ¿Quién quiere guerra de bandas? Todo ahí. Todo. Y bueno, y fiesta reggae, mañana, no, el sábado, a partir de las 10 de la noche, a cargo del programa Estación Jamaica de FM Alas, que sale los jueves por Radio Alas. Es en el Zoom Negro Fontanera en Bolsón, también a partir de las 10 de la noche. Entonces, vamos a grabar reggae. Hay de todo. Hay para todos los gustos. Tango, música en vivo, metal, rock nacional, fiesta reggae, peñas, un poco de todo, para todos los gustos, ¿no? Sí. Así que estamos completísimos. Bueno, vamos con un temita y después ya volvemos. Ya nos son menos 5, ya nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Juani, por quedarte esa vez. Muchas gracias a ustedes por bancarme media hora más. Gracias a la gente de Alegría que nos alegró la merienda hoy. La Alegría nos alegró, pero de una manera increíble. Las cosas, la verdad, muy ricas, los brownies deliciosos, muy rico todo. Y bueno, el astrocebador de mate oficial acá. Y Vero le agradece a la empresa de teléfono porque está con los mensajitos on fire. ¿Qué le está mandando? Dele mandar mensajitos. Es que me pregunta quién está atrás de ese teléfono. Pero bueno, vamos a saludar y a despedirnos hasta el próximo martes. Gente, si el jueves que viene Paz no está, es porque murió asesinada por mí, pero no pasa nada. Así que nos despedimos y hasta el próximo martes. De 15 a 17, Los Ángeles de Goga. If they